Estamos aquí haciendo tus noches totalmente diferentes. Ahora, tú eres el invitado especial de nosotros. Ya entraste a lo nunca imaginado. Remember, everything you say can and will be used against you. Solo déjate llevar por nosotros. Ahora solo siente, escucha y baila. DJ Paco. Bienvenida. Iniciamos. Bienvenidos a Podcast de Paco. ¿Alguien, por favor, quiere quitar los grillitos? Mayor información. Luca, exactamente junto al un lado de la carretera. Hey, 280-4010. Más que fijarse en todo el tiempo contigo. That's the only way we can save you. Cuando Goethe publicó los sufrimientos del joven Werther, se suicidaron 2000 jóvenes. Cuando los discípulos de Cristo publicaron los evangelios, nunca pensaron que los evangelios iban a provocar más muertes que muchas bombas atómicas. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes. Los secuaces de Cristo, las víctimas de la iglesia, los santos que han dado su vida. Buda ha creado millones y millones de muertes, gente que se queman vivo. Mahoma, o sea que todo es peligroso y todo es maravilloso. El dinero, ¿es bueno o es malo? Según cómo lo emplees. Las cosas son según cómo se empleen. Entonces el internet es una abertura maravillosa, sea hacia la comunicación y la libertad del hombre, sea hacia la corrupción total del ser humano. Porque si los ejércitos empiezan a manipular eso y las grandes sociedades mundiales económicas y los prejuicios y todo esto se pueden convertir, y las mafias se pueden convertir en un arma demoledora. Pero por otro lado, es un medio de comunicación gigantesco, abre la mente y da nuevas posibilidades de creación, de juegos, de comunicación, de cultura, ¿no es cierto? Es un cambio, es una mutación del espíritu humano. Puede provocar una mutación. Ironías de la vida. Tómalo con calma. Siguen las contradicciones en el gabinete de Fox. Si escuchas esto, es porque prefieres, como muchos de los otros podescuchas nacionales, escuchar este podcast. ¡No es cierto! No, sí es cierto. Nuestro número de suscriptores es de 16, un gran logro. Bien, pero en fin. Afortunadamente, ahora contamos con una vía más libre para poder comunicarnos. Actualmente existen cientos de miles de podcasts. Bush tiene un podcast. Sí, así como lo escuchan bien. Bush tiene un podcast. We discussed recent events in Iraq, including the political progress that is taking place in that country. Pero ese güey, ¿qué? O sea, tiene miles de cientos de satélites a su disposición. Si quiere terminar con la temporada de Desperate Housewife, lo hace. Tiene el poder de salir en donde sea, cuando quiera. El cardenal Norberto Rivera tiene un podcast. La suscripción cuesta 999 pesos anuales. Si lo volteamos, 6. Pero bueno, existen cientos de miles de podcasts sobre todos los temas a gusto por haber. Desde política, ciencia, tecnología, medicina, música, cine, sexo. Oh, sexo. Mucho sexo. Debería de haber un podcast de sexo. Porncast. ¿Qué se llame? Porncast. ¿Qué hablan de sexo? Sí, puro sexo. Invitamos a un sexólogo para que nos diga dónde se encuentra el punto G de la mujer. Y más adelante, en el Porncast, invitaremos a una pareja para que nos dé sus mejores tips en la cama. O sea, no. Solamente lo que es sexo. El sexo se siente y también se ve. Ok, mis queridos, pues escuchar. Esta es mi opinión, no sé ustedes. En fin. Bueno, ahora pasamos a la sección de llamadas. Veamos a quién tenemos. Bueno. Bueno. Sí, bueno. ¿Me escuchas? Tú. Bueno. Tú eres Paco, el de el podcast de Paco. No. ¡Ah! ¿Quién hace eso? No queremos grillos en este podcast. No queremos grillos. Queremos, no sé, quizá otros animales o no sé, pero no queremos grillos. Pincha, iPod no tiene buena señal. No, pero es que... A ver, ¿cómo es el iPod no tiene señal? ¿Cómo está eso? O sea, no, o sea, el iPod es un aparato lógico análogo. No es posible que no tenga señal. Para escuchar este podcast de R&R, es necesario contar con un equipo de audio multisensorial. El nuevo sistema multisensorial Hydroponic Sound System es el más complejo equipo de audio de la historia. El Hydroponic Sound System tiene un fantástico y moderno diseño en forma de churro y modifica cualquier tipo de bocina. Su diseño delgado es ideal para llevarla donde usted quiera, siempre con discreción. Con el Hydroponic Sound System, usted disfrutará de sonidos más claros y de una calidad insuperable. Los decodificadores para sistemas de LSD y THC de 22.1 canales están integrados dentro de este equipo para reproducir efectos de sonido surround de alta definición y alcance infinito. El Hydroponic Sound System es compatible con todo tipo de reproductores como CD y DVD players, PlayStation 2, Xbox, computadoras portátiles y discos de la primera etapa de Pink Floyd. La colección de DVDs de Don Gato y la Pantera Rosa son muy recomendables. La colección de DVDs de Don Gato y la Pantera Rosa son muy recomendables. Usted realmente nunca más tendrá que actualizar su equipo de sonido, ya que transferir sistemas de entretenimiento de múltiples canales y decodificarlos en sonido surround es muy fácil utilizando la tecnología CS Cannabis Sativa. El Hydroponic Sound System le permite percibir sonidos que ningún otro sistema detecta y retransmite, y le da la opción de separar todas las señales de audio y concentrarse en la que usted prefiera. Este podcast tiene la certificación HSS Hydroponic Sound System. Disponible en locales por todo el planeta y distribuidores autorizados. Hydroponic Sound System. No, pero es que... Chale, Paco, es que neta tus podcasts están bien nacos. Te mando comentarios en el MySpace, a tu mail, y nunca me contestas. No, No, chale, Paco, la neta me caga. Pero espérate, es que ni siquiera me has dicho. Bueno, sí, ya me colgó. Sí, ya. Ya, bueno, hasta luego, pues escuchas. Nos escuchamos la próxima vez. Un año, un mes, no sé. Bye, bye.